Yo era niña, vivía en un fundo allá cerca de San Nicolás. Mi padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cuando le pasaba algo a algún animal, lo descontaban de los víveres que nos daban a fin de mes. Me importaba la razón de la pérdida. El culpable siempre era mi padre. Yo me vine hacia Santiago a los 15. Porque no quería que mis hijos fueran los culpables de todo, siempre. Pero parece que aquí en la ciudad es igual. Los culpables siempre somos los mismos. Así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Mamá. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Empezamos con el audio de Machuca porque resume en pocas palabras un montón de cosas que nosotros creemos. ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Esto es desde el puente FM La Bemba 91.3. Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Desde el Puente, estamos acá con Fer. ¿Cómo va, Fer? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá muy contentos porque ya se viene el festival. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos acá todos juntos. Hola, Lucho. Hola, sí, estamos todos juntos acá. Buenas noches, hola. Muy contento, todos juntos, festival. Sí, demasiado juntos, se hace calor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julín? Danza. Hola, buenas noches, Danza. Hola, buenas noches, ¿cómo les va a todos? Soda. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, estamos todos juntos acá, también del otro lado, también juntos. Del otro lado, pero juntos. ¿Fede bien? Bien. Bien, Fede está ahí de tercer mundo, es el genio de la computadora acá de la radio que siempre nos salva. Bueno. También están todas las presentaciones. Están todas las presentaciones, gracias a Fede se puede escuchar el programa aparte en www.labemba.com.ar en Justin TV. Ahí ponen barra La Bemba y pueden escuchar el programa. ¿Y nos ven también? No, no nos ven porque somos feos. Porque no vale la pena. Por suerte, ¿no? Menos mal, porque la verdad que hay algunos que... Imagínate ver a Nico, ¿no? Complicadísimo, sí. Con todo vino, ¿eh? Imagínate ver a Juli. Bueno, así que empezando con el programa de hoy, a ver si Fer nos cuenta un poquito de qué va. No. Nico, está cortante el tema. Está difícil. Bueno, tenemos un programa muy lindo hoy porque vamos a hablar del festival y las razones por las que creemos que hay que hacer un festival y sobre todo en este lugar donde antes hubo tortura, muerte, desaparición, exterminio, dolor y hoy le vamos a poner vida y alegría. Muy bien, entonces el tema del día de hoy es el festival de este sábado, que es el sábado 25. Esa empieza a las 2 de la tarde, va a haber bandas en vivo, tocan Los Cuatro Payasos Muertos, no me acuerdo los otros. Dual de Cobos de Narváez y el cuarto era... Rodríguez. Y también va a haber un mural en vivo, una muestra de arte, estamos organizando acá, va a haber fotos, pintura, escultura. También está la muestra de las mujeres del programa anterior. Bien. Va a haber una feria en la va puerta. Va a haber una feria sobre Ramón Falcón, así que bueno, los esperamos a todos, va a haber buffet. Chori. Hechos por... El Puente. ¿Sí? Y chorizos del Puente. Más o menos, vemos. Está bien, está bien. Nosotros somos bastante peronistas, así que eso no nos complica. Eso corre por todos igual. No, no, corre por Emanuel. Pero bueno, lo sumamos. Y es algo nacional y popular, chicos. ¿El chorizo o Emanuel? Las dos cosas. Bueno, así que los esperamos a todos el sábado a las 2. Y tiene que ver esto con más cosas que van pasando este fin de semana. El domingo se conmemora una fecha triste para nosotros. 9 años del asesinato de Costecchi de Santillán en el puente Pueyrredón a manos de Franchotti y otros oficiales de la bonaerense. Obviamente bajo las órdenes del señor Duhalde, que debería estar preso y está libre y encima es candidato a presidente. Y una impunidad total, ¿no? Sí, pero... ¿No lo mató la crisis a los pibes? Sí, sí, según hay varias versiones, ¿no? Según Clarín, o sea, la que causa a los muertos es la crisis, pero las crisis suelen causar muchos muertos, como después causaron en 2001. Escondió un poquito la tapa Clarín, ¿no? No, no, Clarín dio su versión, no esconde. Bueno, un poco de esto, del rol de los medios en la crisis que bueno, que todos vivimos, y del festival, de por qué la lucha, porque la militancia un poco tiene que ver también con el lugar en el que estamos sentados nosotros ahora. El estudio de radio está en el Olimpo, que es un ex centro clandestino de detención de personas que funcionó en la época de la dictadura. Y en realidad lo que uno viene a reivindicar, por lo menos yo, con esta radio, es la militancia de los compañeros de esa época, que es lo verdaderamente importante para mí. La militancia de los de esa época y la militancia actual. Y todavía los nietos que quedan por aparecer. Y que se sepa la verdad también en el caso Noble, que estamos bastante mucho más cerca de lo que estábamos antes. Bien. Pareciera, ¿no? Pareciera que se van a hacer el ADN. Eso sería muy, muy interesante. A mí me sorprendió bastante, ¿no? Que digan que se van a hacer. Asusta un poco igual. Sí, me ¿Se han cambiado la sangre? ¿Cuál será la estrategia? Yo me cagué todo, negro. No sé, la verdad me cagué todo. ¿Lo quiero contar? Confusión, sí. No sé. Sí, estas personas cuando hacen estas cosas así, parece que da una mano a la justicia, llama la atención y hace parar un poco la oreja. Y con la oreja parada. Bueno. ¿Con qué? Seguimos con La Oreja Parada. Qué lindo nombre para un programa, sí, ¿no? Sí, La Oreja Parada. Está bueno. Sábados de 3 a 4 de la madrugada. Bueno, vamos a escuchar con La Oreja Parada el primer tema y empezamos con el tema del día y los con audios la oreja y demás. Bien parada. Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. A 35 años del golpe. Nunca más. Y con un poquito de dosis de memoria de lo que pasó hace 35 años en la última dictadura militar y con lo que pasó hace 9 en el puente Pueyrredón y con lo que pasa un poco todos los días, salvando las distancias y las diferencias y el camino que vamos transitando, los invitamos a escuchar el primer audio del día de hoy y lo comentamos luego. Con todas las palabras. Lo fotografía y nosotros publicamos después esa foto del primer incidente, creo que sobre el puente. Después hay un desplazamiento de los piqueteros con esto. Policías corriendo, los siguiéndolos. La segunda situación es cuando ya llama de la estación Avellaneda diciendo hay heridos graves, hay una señora que no puede respirar, que está ahogada, que no puede respirar, que está muy mal. Y nos fuimos todos a la estación. ¿Dónde quedaban? Ya quedaban las manchas de sangre y muy poca gente. Pero igual había testimonios. Los testimonios eran clarísimos en cuanto a que había disparado la policía y uniformados también. Nosotros como fotógrafos manejábamos hasta ese momento solo la información que tenía el fotógrafo. La redacción siguió trabajando hasta última hora y al día siguiente también para seguir, se siguió armando, se siguió sumando información. Pero no teníamos conciencia de la gravedad de la situación. Lo que sí uno sabe es de dónde tiene que contar. Vos sos parte de los actores en juego o tratás de ponerte una posición, digamos, de observador externo, que eso es lo que hace el periodista. El periodista es un curioso que mira, no es un tipo que toma parte de los hechos que está viendo mientras trabaja el periodista. Yo soy partidario, digamos, de una corriente pequeña que piensa que el periodista es un político. Es decir, el periodista juega un rol político en la sociedad muy fuerte, similar al del político. ¿Por qué? Porque es el que lleva, traslada la imagen de lo que ocurre en la sociedad, se lo traslada a la sociedad, digamos, al lector, al televidente. Entonces, la visión de la sociedad siempre es una visión política. Es decir, el ojo con el que uno mira la sociedad es un ojo político, aunque uno diga, yo no soy político, no estoy en ningún partido. Y los medios que estamos ahí observamos como la policía se empieza a replegar y ahí volvemos a Franchotti y a los demás. Empezaron a empujar desde las espaldas a los compañeros para que no se vayan, que den la represión. Claro, yo lo paso cuando iba en la línea de seguridad, se vio que justo fui para donde estaba Franchotti. Y como dijo ella, empezamos a correr los policías y se dio vuelta con la escopeta. Se sintió bien clarito cuando hace el... Y no me... disparó, pero no me dio la cara, porque justo se ve que le pegaron un palazo por la cabeza, así que, pero me le disparó en la espalda. Desde octubre, esto es un error, yo reconozco mi parte. Este título es horrible. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae la verdadera causa de estas muertes. Escuchábamos fue extraído del documental La crisis causó dos nuevas muertes, que es una investigación sobre la muerte de Darío y Maxi, y escuchábamos en un momento a Julio Blanc, que era el editor de Clarín en ese momento, hablando primero sobre el trabajo de un periodista, diciendo el periodista es solo un observador, como que él solamente cuenta las cosas que están pasando, obviamente mintiendo porque Clarín no contó solo lo que había pasado, sino que ocultó toda la información, ocultaron las fotos, que eran el único medio que las tenía, cuando Franchotti fusila a Maximiliano Costecchi. Y por otra parte aparece también Pablo Yonto, que él es el que dice lo contrario, ¿no? Que el periodista no, tiene que tomar un partido, que es como un político. Y yo creo eso, ¿no? Como lo hizo Rodolfo Walsh también, que hay que tomar una postura. La objetividad no existe. Creo que todos la toman la postura, perdón, pero algunos no se hacen cargo de esa postura y otros sí, esa es la diferencia, ¿no? Claro, pero se esconden bajo una supuesta neutralidad que no existe. No, tal cual, eso seguro. O sea, pero estaría bueno que digan que ellos toman una postura del otro, claro, lado y se toman una postura que la acepten y que la digan abiertamente, como si hacen otros medios. Es un poco lo que dijo Aliberti el día del periodista, diciendo que, haciendo la cita de que las personas somos hombres, animales políticos, y si le sacamos lo político solo queda el animal. Me trabé un poquito, epa, ¿eh? Y bueno, eso, es un poco que todos los periodistas también tienen esta parte de animal político y que se hagan cargo. Yo lo que quería decir, que la peli es del 2006, que es de Patricio Escobar y Damián Firmbar, y que se las recomendamos. Realmente es un documental muy bien hecho, ideológicamente muy bien hecho, y fílmicamente está muy, muy bueno, a mí me gusta mucho, así que esperamos que lo vean. Y además de Clarín, no fue el único que tituló cosas malas, sino que La Nación, título principal de La Nación, fue Dos muertos al enfrentarse piqueteros con la policía, ¿no? Obviamente en la tapa también incluyó declaraciones de Franchotti. O sea, toda la fuente de ellos era la policía. Eso se discute también en la película. Y el editor de Clarín, que recién lo escuchábamos diciendo que se equivocó, decían, bueno, pero ustedes no dicen nada de La Nación. Y lo que le responde el periodista que está haciendo el documental es: nosotros sabemos que La Nación es un diario de derecha, y lo dice abiertamente, y lo dice en su formato de diario, y se planta desde un formato de derecha. Ahora Clarín se la da de neutral, cuando en realidad maneja los hilos de todo. Claro, eso es lo que a mí me molesta de Clarín, a mucha gente, que La Nación uno sabe qué es La Nación. No, y aparte, no le pide otra cosa, no le va a pedir que se ponga al lado, sí, de los piqueteros. De hecho, tengo una, lo que escribió Fernando Laborda, un periodista de La Nación, que dice: no debe descartarse que ese nivel de desorden y de rebeldía, el que existía en la manifestación piquetera, haya sido generado por las diferencias suscitadas entre las distintas agrupaciones que convocaron a los actos de protesta de ayer, frente a la advertencia oficial de que las fuerzas de seguridad no permitirían los cortes en los caminos. Es decir, culpaban a los piqueteros, decían que entre ellos se habían tiroteado. Es culpar a la víctima. Es terrible. Igual lo que es escalofriante de este caso, y lo que a mí me pone la piel de gallina, es que Clarín, el día que titula eso, tenía la secuencia de fotos de un asesinato. O sea, tenía la foto documental. Sí, eso fue un delito, pero la tenía adentro del mismo diario. O sea, la tapa era la crisis. No las publicaron. No las publica ese día. Publica La Crisis Causó Dos Nuevas Muertes, deja pasar unos días y luego las publica. Después la publica. Sí, después la publica haciendo una maniobra de sentido. Sí, ocultó una información, ocultó un asesinato claramente. Entonces, bueno, eso es lo terrible. Ámbito final. Estaba tratando de tapar lo que días antes había sido tapa. Con ese eslogan de Clarín, ¿no? La realidad puede hacerse tapa o puede taparse. Sí. Ellos mismos se contradijeron. Con respecto a lo que decía Julio Blanc, Clarín años más tarde volvió a... No recuerdo bien si fue cuando mataron a Fuente Alba, sí, pero volvió a poner La Crisis. La Crisis causó una muerte. Así que no, la no misma se equivocaron. Tapa, no se equivocaron. Y lo que llama la atención en el documental es el fotógrafo de Clarín, es el que dice que en una reunión, el jefe de fotógrafo me parece, en una reunión, no sabían que habían muerto dos personas en la misma reunión de la noche, y decían, no, pero no nos enteramos. Y después agarra la tapa y dice, ah, sí, mira vos, se sabía que se habían muerto dos personas. Se contradicen todo el tiempo, se olvidan de las cosas. Siguiendo un poco este paseo por los medios, Ámbito editó y tituló ese día Violencia en piquetes, dos muertos y 90 heridos. Y en la bajada decía: enmascarados y portando palos, gomeras, y según la policía con armas de fuego y coordinados por radios interconectadas, los manifestantes se enfrentaron con fuerzas policiales y de la prefectura, con el resultado de dos muertos con proyectiles de plomo. Y también asemeaban a la gente desde el puente. ¿Quién fue ese? Ámbito. Ah, bueno, y a ver, seguí un poquito más. El cronista, propiedad del español Grupo Recoletos, que le nombre muy paquete. Un grupo de piqueteros se desprendió de la movilización central e intentó cortar el puente Pueyrredón y se enfrentó a la policía, que reaccionó con balas de goma y gases lacrimógenos. Siempre los piqueteros, esto es un proceso de tematización, de poner a la víctima como victimario. Tenían gomeras, como... Sí, tenían gomera. No, pero aparte como David, como no, bien. Son negros que se tapan la cara y tienen un palo y tiran piedras. Y quieren que les lea lo que tituló Bae, que en esa época propiedad del señor Daniel Haddad. Ah, bueno, a ver. Imagínense, dice: gravísimos hechos de violencia provocaron agitadores de izquierda. Intentaron cortar el puente Pueyrredón y a su paso amenazaron a vecinos, rompieron comercios, autos e incendiaron un colectivo. Tuvieron un duro choque con la policía, a la que emboscaron. La provocación partió de grupos trotskistas y guevaristas que estaban organizados y armados. Y la crónica llevó como título: los piqueteros se sacaron la máscara. Ayer desataron violencia y muerte. No, nos reímos, pero la verdad que... causa gracia, pero son terribles. No, a mí me dan ganas de prender fuego los diarios con los periodistas. Sí. Pero bueno, eso es un poco lo que queríamos reflexionar, ¿no? El rol de los medios, de un discurso hegemónico que intenta ir para un mismo sentido, que es el sentido de la derecha. Y bueno, y cómo entran los contradiscursos, ¿no? Esta película... cuestionando un poco el sentido. Y también nosotros un poco hacemos esto, que es tener una radio, que es un medio de comunicación, en un Olimpo, un centro clandestino de detención. Está un poco repetitivo, por eso me trago. Pero que tiene que ver con esto, con formar o generar o producir otro discurso que no es el que nos cuentan. Por eso yo felicité en la transición a las mujeres al derecho del revés, a Mariana en particular, que sacó una nota en Tiempo Argentino el sábado pasado sobre el Olimpo y sobre la Bemba, que creo que habla muy bien de la realidad que se publique una nota como esta en un diario y haya una radio como esta en un centro clandestino. Sí, Infobae publicó: comunistas, guevaristas, trotskistas ocuparon espacio radial público para armar la revolución. Para verificar, sí, Mariano Grandona dijo que éramos montoneros del 2011. Alguien dijo que era mejor que nos pusiéramos la máscara. Sí. pero también hay que estar alerta como lector, no solo como... Un bozal, dice acá Vanina desde la pecera junto a Johnny. Bueno, mira, también hay que estar alerta como lector y estar siempre avispado a la hora de leer e informarse y abrir bien los ojos a ver a quién estamos leyendo, quién nos está diciendo las cosas que nos dice. No tenemos que quedarnos callados ni dormirnos en ese asunto. Hace un ratito hablábamos de La Nación como un diario de derecha y de Clarín como una supuesta posición neutral, ¿no? En algún momento. Lo importante es pensar que los diarios son productores de realidad. No, la realidad convive en muchísimos discursos y creer que ese discurso puede ser neutro es falso. Todos los discursos son funcionales o contrarios a un modelo o a determinados objetivos. En ese momento, bueno, estaban tapando algo que si salía a la luz enseguida hubiera sido un momento muchísimo más violento, ¿no? Tal vez por lo menos la gente hubiera salido, hubiera mostrado o hubiera dicho muchas cosas que tal vez al taparse en esos días de tanta efervescencia se quedaron en su casa. Sí, es un poco cómo funcionan ellos, la derecha, digo, la impunidad, tapando, escondiendo, negando la realidad, y como se tapa y se esconde y se niegan... Y creando una realidad, que es que los piqueteros emboscaron a la policía en un plan maquiavélico, súper organizado, con granadas y, digamos, instruidos por la CIA con la guerra con el Paraguay, de la Triple Alianza. Sí, para mí niegan la realidad y crean una falsa realidad, una falsa verdad, que es esto que proponen ellos, que los culpan a los piqueteros de la muerte de Costa y Santillán. Sí, y crean un círculo vicioso y virtuoso para ellos, porque la misma opinión pública que generan a la vez les exige ese tipo de visiones de la realidad. Entonces ellos forman una opinión y hacen que la gente también exija esos tipos de titulares, esas reacciones ante piqueteros, ante pobres, ante los más necesitados, porque también es muchas veces la opinión que tiene la gente que los consume, que terminaron formándole la opinión los grandes medios de comunicación. No se la formaron solitos. Sí, seguramente terminan deformando las opiniones con estrategias realmente muy pensadas y muy macabras. Por ejemplo, hace un tiempo empezó un programa en América, que es el canal de las agencias de seguridad, donde muestran las cámaras de seguridad, o sea, muestran todo lo que pasa en la noche. Tipo Londres. Y al tiempito Macri saca esta ley de que todas las cámaras de seguridad pueden ser usadas por los canales para transmitirse en vivo. O sea, terminó la privacidad. O sea, el canal América trabaja para las agencias de seguridad. Vende inseguridad para después vender seguridad. Si nos vemos en la tele, ¿qué pasa? Y le tenés que hacer juicio. Lo que pasa es que el proceso es largo. Es terrible. Bueno, ¿qué hubiera pasado si no aparecían esas fotos de la muerte de los chicos? No sé, igual lo que pasó es que metieron preso a los que dispararon, igual, digamos. Mucho no pasó. Claro, y a los autores intelectuales, a los verdaderos asesinos, están... Pero sin esas fotos hubiera quedado impunes en la realidad de la tapa de los diarios. Sí, hubiera quedado que lo mató la crisis. Un tratamiento entre ellos. Sí. Bueno, lo de Fuente Alba es vergonzoso, también es terrible. Y aparte, bueno, no sé. No, que sí, me además, como siempre, solamente van presos los autores materiales. A mí eso me parece rescatable del caso Pedraza. Que esté preso Pedraza me parece bastante rescatable en ese sentido. Sería la típica y la que se hizo siempre, meter preso a quien disparó. y listo, y chau. Fueron un poquito más arriba. Y fueron un poquito más arriba. Que esté preso un sindicalista del tenor de Pedraza, a mí no me parece nada común, me parece muy bueno. Y también en ese sentido me parece muy bueno, y yendo en contra del sentido común, que para mí es bastante fascista, no reprimir las manifestaciones. A mí me parece una buena medida. Está para... llegando la gente de Pedraza acá a la puerta. Sí, que vengan. No digo les daremos batalla, pero que vengan. No sé si Javi va a cerrar el tema con un texto. Igual después lo retomamos porque tenemos otro audio. Pero lee Javi. Sí, después tenemos también, quería hacer una mención de Vicente Cito Lema, que es el director de la Universidad de IMPA, que es un hombre que escribió La Pasión del Piquetero, que es una investigación sobre los hechos de la muerte de Darío y Maxi, y es un libro que además está hecho en forma poética y tiene también una obra teatral que se representó el día del juicio a Franchotti abajo del juzgado, donde lo estaban juzgando. Vicente Cito Lema es un hombre realmente muy interesante para escuchar. Después vamos a leer algunos fragmentos de ese libro, así que ahora los dejo con Javi. Voy a leer algo que dijo... un militante del MTD que se llama Pablo Solanas, que dijo lo siguiente cuando estaban manifestando en la puerta de la CIDE a 2 años del crimen de Costecchi y Santillán. Dijo esto en referencia a esto que dicen que se tapan la cara. Dice así, pero que lo perdí, estaba por acá. Frente a la CIDE, que se encarga de filmarnos y fotografiarnos, nosotros nos tapamos el rostro. Véannos bien, si para el hambre y la persecución somos un nadie, un sin rostro, tampoco tendremos rostro para la represión. I'm Bueno, seguimos y ahora sí vamos a leer algunos fragmentos de La Pasión del Piquetero de Vicente Citolema. Buena parte de la sociedad argentina levantó por un momento las clausuras de su espíritu cuando fue ultimado a mansalva el joven piquetero Darío Santillán en la estación de tren de Avellaneda. Estaba allí auxiliando a Maximiliano Costecchi, otro joven piquetero herido de bala por las fuerzas del orden, empeñadas en una represión sin límites contra quienes habían pretendido cortar el puente Pueyrredón. Sin poder hacer más, Darío tomó la mano de su compañero, yacente sobre el suelo en el final de su agonía, acaso para que no sintiera el horror de la soledad en el momento del adiós. Tal acción de profundo valor humanístico tuvo por contracara los tiros que le pegó con absoluta impunidad y a sangre fría un alto oficial de la policía bonaerense, al mando de una partida de verdugos cumpliendo un plan de poder con notorios instigadores y organizadores. No es solo la muerte violenta y la impunidad que garantizan los jueces y otros estamentos del sistema a los verdugos. Se une a ello, realimentando el conflicto, el hecho que el sector social dominante utiliza formas atroces de exterminio cotidiano, el hombre, la mortalidad infantil y la exclusión absoluta de los más débiles, que llega a la extirpación de la conciencia crítica y la deshumanización de la especie humana, y genera instituciones perversas en el seno del Estado como las desapariciones, a la par de los destierros, las prisiones políticas y la tortura sistemática para reproducir su visión momificada de la sociedad y perpetuar los privilegios hasta el grado de la obscenidad. Es muy fuerte y además destacar que Max y Darío no eran amigos, porque se cree que ya eran conocidos y que eran amigos. En realidad, Santillán lo ve a Costecchi tirado y él debió haberse ido con su grupo. Pero lo vio herido, se quedó, le agarró la mano y bueno, ahí entra Franchotti con su gente y lo fusilan sin más. Por la espalda aparte lo fusilan, ¿no? Sí. Bastante simbólico todo, ¿no? Pero bueno, habla de la solidaridad y de ciertos valores que tienen algunos y otros no. Tienen otros valores. Tiene otros valores, sí. También hay una foto muy fea que se ve, hay un policía, no sé si es Quevedo, cuál es, que se está riendo al lado del cuerpo de uno de los chicos. La verdad que marca bien esta diferencia que hay entre un lado y otro, me parece. Sí, incluso le levantaron las piernas para que la sangre le fuera más rápido al cerebro y muriera, una cosa. Yo creí que ahí lo estaban socorriendo. No. Está bien, habla de mi ignorancia. A mí hay una imagen que se repite en varios lugares de represiones que ves a la policía reírse y disfrutar un poco. Sí, sí, sí. Lo disfrutan, sí. Sí, es llamativo. Hay que aclarar que todo esto fue en estas políticas de represión, fueron respuesta a planes que se ejecutaron a pedido del FMI, sí, al gobierno, para cortar con las protestas, para mostrar, ¿cómo se llama? No me salen las palabras, pero para autoridad, sí, y firmeza al gobierno. Sí, para a los gobiernos. Un sistema que, bueno, cuando empieza a temblar y tienen miedo, se pone mucho, claro, más violento. Para mostrar poder y firmeza ante los organismos del FMI, y bueno, tuvo este resultado. Sí, el día que declaran el estado de sitio, también hubo una represión que dejó el 20 de diciembre. Bueno, ese día se veía la policía con una violencia increíble y disfrutándolo. O sea, le pegaban a los periodistas, a todo lo que se movía, a todo lo que estaba por ahí, y lo disfrutaban. O sea, no es gente que está cumpliendo órdenes. No, o sí, pero igual, de cualquier manera, la audiencia de vida terminó. Y si te mandan a matar, tenés que tener... Sí, pasa que también, bueno, para que se puedan llevar a cabo tantas cosas, atrocidades que se llevaron a cabo, no es solo necesario alguien que las mande, sino es el que las ejecute y encima que las... Y evidentemente hay mucha gente dispuesta a eso, a ejecutarla, y sigue habiendo gente que está de acuerdo, que le parece bien. No es solo el que lo manda, la obediencia vía ya no existe, como dijo Juan, pero está la obediencia vía interna de mucha gente que sí la cree así. Sí, y uno de los métodos que usa el FMI y todos los sistemas para mantenerse es justamente evitar que la gente se junte, se organice, y por eso la cultura también siempre está en conflicto, donde hay organizaciones que quieren generar desde abajo algo, siempre empieza el problema. No solamente lo vemos acá, sino que podemos ir un poco más lejos y ir a Grecia, Siria, ¿no? En los conflictos árabes, donde nuevamente los mecanismos de poder, cuando hay cuestiones que afectan al pueblo y el pueblo se movilizan, son muy tácticos y iguales en todos lados y durante todas las épocas, ¿no? Sí, de hecho lo llamaron a caballo negro. ¿Vieron que lo llamaron a caballo como ministro? Sí, mi hermana me contó que... Mi hermana vive en España, en Barcelona, y me contó que todos los días a las 9 hay un cacerolazo y 9 y media hay asambleas en las plazas que están tomadas. Me llamó bastante la atención, aparte no, yo no lo escuché en ningún lado. Y habla de una organización y una lucha bastante fuerte, ¿no? Bueno, hablando de la cultura en conflicto, que era un poco el pie que teníamos, el domingo 26 de junio, desde las 15 horas puntual en el Parque Centenario, hay un festival hecho por los trabajadores de cultura, los profesores del programa cultural en barrios, difundiendo su problemática laboral, sus malos contratos, su falta de antigüedad y todas cuestiones que tienen que ver con la precarización laboral. Así que bueno, hacemos la invitación. Yo tengo diferencias con el día, me parece que es un mal día para hacer un festival político, que no va a ir mucha gente que le guste el fútbol y que no va a salir mucho en la tele, pero bueno, ahí está hecha la invitación. Bueno, se hará otro después, en algún momento. Total, siempre hay tiempo para... ¿Qué pasa? Escucho como una conferencia. Hola, perdón. Hola, ¿cómo te va? Hola, tío, tengo ganas de comer salamín callero. Hola, Juanjo. Hola, Manolo. Qué bien que la pasamos anoche. Pues sí, hombre. Vamos, Carlos, habla. Pues tío, que a mí nadie me saluda, que para qué estoy aquí parada. Hola, Enriqueta, ¿cómo andas? Acá más que Enriqueta, que no te acuerdas mi nombre, joder. Es que tú no estuviste anoche y la pasamos de puta madre. Ah, pues que me cuénteme. Pues coño, dime que me ha perdido. Vamos a hablar con los oyentes para ver cómo hacer un salamín. Esto es televisión por radio. Vamos a comprar carne de cerdo, si puede ser de la pierna mejor. Ay, cómo me gusta la carne de cerdo. O sea, que tiene menos venas. Y la de vaca también. ¿De dónde lo sacaste este tío? Cállate, Enriqueta. Ahora procedemos a moler la carne. Sí, molemos la carne, la mezclamos. Los porcentajes serían los mismos para los chorizos parrilleros. 70 de cerdo y 30 de vaca. Esto, como les dije, es a gusto. Pueden variar los porcentajes siempre y cuando tengan más cerdo que carne de vaca. A mí me gusta 80 de cerdo. Juanjo, ¿tienes un carnicero amigo? ¡Oh! ¿Pero qué es que son todos? ¿Qué? No entiendo. Somos todos novios. Pues tú no entiendes nada. El próximo tará... Por favor, Enriqueta. El próximo paso es lavar las tripas. Bien lavado. Bueno, estamos volviendo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Si disculpen, oyentes, disculpen ustedes también acá del programa porque hubo una interferencia internacional. Una radio española. Que enseñaba a hacer chorizo. Internet es increíble. Igual yo estaba escuchando, estaba por tomar nota de última. Hacemos unos chorizos, yo lo anoté todo, lo tengo todo anotado. Simpático los muchachos, era la única esa que la que hablaba, qué amarga. A mí, yo igual lo quiero ver por Justin TV, eso me tenía buena pinta. Estaría lindo para verlo, más que para escuchar. Buena pinta. Además era televisión por radio. No importa, el servidor de Justin está igual que la interferencia que tuvimos nosotros acá, pero no pasa nada. Ya se va a levantar. Bueno, yo seguía con la agenda cultural, quería en realidad nombrar un grupo cultural que nunca nombramos, que todos los miércoles hacen cortos, es el Camalote. Su consigna es: hay que generar la excusa que permita encontrarnos. Y todos los miércoles a las 21:30 horas pasan cortos animados. Yo nunca los dije porque la verdad que el jueves no están publicados los del miércoles que viene, pero bueno, los invitamos y vayan. Los cortos son muy buenos, la entrada es gratis, el lugar está muy bueno, hay clases y demás. Así que bueno, seguimos con nuestra agenda cultural, la de la otra, la distinta. La nuestra. La que no es amarilla, ¿no? Así que vamos a escuchar el último tema y venimos con el último bloque. Así que si Johnny deja de jugar con las interferencias de España, seguimos con esto. We'll be right back. Bueno, seguimos, les pedimos disculpas a los oyentes por la interferencia de la radio, pero bueno, son cosas. Igual los chorizos van a estar el sábado en el festival, ¿eh? ¿Todos de cerdo? Todos de cerdo. Acá nos pide Rodo si podemos subir la receta del chorizo de cerdo, que le encantó. Muy bueno el programa, chicos. Y vamos a proyectar carne trémula. Está fuerte el puente. ¿Eh? Bueno, seguimos ahora y vamos a escuchar otro audio que tenemos, que en el que hablan Eduardo Duhalde y el padre de Darío Santillán. En el tiempo que me tocó gobernar el país, ordenamos, pacificamos, sin ningún lastimado, no hubo en fuerzas nacionales durante mi periodo ningún siquiera lesionado grave. Que vamos a hacer nosotros es un repudio a la candidatura de Duhalde. Sabemos que es el principal ideólogo de la masacre de Avellaneda, donde perdieron la vida a mi hijo Darío y Maxi. Y a 9 años de los asesinatos de los chicos, este señor o este asesino todavía se sigue presentando con toda la impunidad que le da la justicia. A 9 años de la muerte de Darío de Masi, todavía nada. Únicamente han puesto a los estúpidos cobardes que dispararon, como el comentario Falciotti y el Cavacosta, pero sin embargo los autores intelectuales todavía se siguen presentando con toda la impunidad del mundo, ¿no? Pregunto cuál será el concepto de lastimado del señor Duhalde, ¿no? Igual a mí me hizo acordar a los militares argumentando que no, que los desaparecidos no estaban ni vivos ni muertos, ah, eran desaparecidos. Y esto es un poco el mismo concepto, ¿no? Los lastimados, no hay ningún lastimado, hay como mucho habrá dos muertos. Claro, ya los muertos no cuentan. No cuenta como lastimado, ¿no? Pero Duhalde, ¿cuál es el que se presenta ahora presidente? El mismo. Ah, el que dice hay candidato. Está con la manito así. Perfecto. Que, bueno, limpia. Si ¿cómo está con la manito? Si fuera la televisión por radio se vería, ¿no? Claro. Te quedaste en el programa de España vos, ¿no? Pero bueno, después escuchamos al padre de Santillán diciendo, bueno, la marcha va a ser también para repudiar la candidatura de Duhalde y estaría bueno que repudiemos todos la candidatura de Duhalde, las de Sovich, la de Macri y la de todos Solá esos también. Tipos. De Solá. Ah, te hiciste kirchnerista. La de Scioli. Bueno, así que me río de Fernando nada más. El sábado los esperamos a todos. Tiene también que ver todo con todo, la memoria con la no impunidad. Así que en ese sentido también tiene que ver para mí, desde mi punto de vista. Esperá, porque Duhalde dijo que iba a ser un país para los que querían a Videla y para los que no lo querían. Así que tiene bastante que ver lo que estamos hablando. El que no hace memoria es un cabezón. Esa, claro, ese me la robé. Más o menos como decir, sos bienvenido. Claro. Sos bienvenido y hay candidatos, asemejan, me gustan. Eso. Es terrible. Bueno. Igual la dupla Alfonsín de Narváez. Pero está, a mí eso me gusta, ¿viste? Como que se sacaron las caretas y se juntaron todos y hicieron una buena ensalada. De verdad. Hay que hacer alguna oposición. Una ensalada de boludos. Sí, sí. Hay otra. Creo que Carrió va con Pino Solanas. Linda, ¿eh? Igual Pino no se planta más, negro, ahora se fuma. Ya se lo fumaron y se quemó, Pino. Bueno, sí. ¿Con qué seguimos? Creo que Macri va con Mussolini. No, porque Mussolini es muy progresista. Mussolini va con Biondini, que lo tenemos por acá cerca repartiendo volantes. ¿Vive todavía Biondini? Sí, va a ser un Argentina para los argentinos. Sí, solo para los argentinos. El otro día vimos un militante de Biondini. Pero yo pensé que no existía más Biondini. Sí, existe, existe. Hablaba con la gente, pero los, como que los pinchaba, no sé qué les hacía. En los 90 tenía la esvástica y todo Biondini en sus volantes. Ah, sí, mira. Sole acá pregunta que si ya compramos los 5.000 chorizos para el sábado. 5.500. Sí, estamos subiendo. Y 14.000 patis tenemos. Sube el chorizo. Sí, así que bueno, los esperamos a todos el sábado con mucho hambre. Con mucho hambre. Antes de esperarlos el sábado, el viernes en el puente, tenemos el ciclo de cine. A las 21 proyectamos un corto. Después comemos un lindo plato que cocinamos acá con toda la gente del puente. No sé qué haremos mañana. ¿Qué comemos? No sé qué comemos. Fernando, vos que siempre andás con hambre, pregunta. ¿Qué comemos? Pues yo voy. Podemos hacer la receta del chorizo, ¿no? Una pregunta. ¿Y si yo tengo hambre, qué puedo comer en el puente? Acá Lucio nos va a decir que podemos comer mañana en el puente. Bueno, mañana vamos a comer un mondongo tiernizado napolitano. Que incluye, bueno, mozzarella, chorizo colorado. No, pero dime, el plato del día siempre es rico. Es probable que hagamos las lentejas que debemos. Lo importante en realidad es la película. A las 22 vemos Bailarina en la oscuridad del Argon Thrill. 22:30, bueno, se puede. Bailarina en la oscuridad del Argon Thrill. Argon Thrill. Argon Thrill. ¿Se ve algo en esta película? Trabaja Björk. ¿Se ve algo? Guiña al ojo, Javi. Epa. Javi, la última vez que vimos una película. ¿Cuántas le das? Se desmayó. Estamos culminando el ciclo de danza. Así que, bueno, una muy buena película para no perdérsela. Los esperamos a todos. El viernes pasado hubo mucha gente, así que vengan temprano. Y bueno, ya está hecha la invitación. El mismo. Perdón, porque está culminando el ciclo de danza y hay una persona que insiste con la danza que yo no la vi. No la vi en ninguna película del ciclo de danza. Tampoco. Aparte, se llena la boca diciendo que hay que fomentar la danza y en realidad las cosas se demuestran con hechos. En la cancha se ven los pingos. Dicho al hecho, hay un largo tren. Se le caen las cosas. En el mismo momento de la película estoy haciendo composición coreográfica en otro lugar, por lo tanto. Ah, estoy en otro lugar, sí, en otro lugar. Yo no la verdad no sé. Yo composición no coreográfica. ¿Qué es eso? Para mí que lo hace con el novio. Y bueno, hay que ver cuáles son los límites de la danza. Epa. Terrible. Está para la. No entiendo nada. En el mismo momento que. Una interferencia. Que tenemos el cine en el puente. En el mismo momento que Julieta hace composición coreográfica. Mañana acá está el programa de Será Posible. Y se rifan, se sortean, se exportan, se regalan 2 entradas para las Patillas del Abuelo. Bien. Igual en las Patillas del Abuelo va a ir mucha menos gente que a nuestro festival el sábado. Seguramente. Y que es con entrada gratis. Así que escuchen a los chicos si era posible. Manden mail los que quieran ganarse las entradas. Pero todos vengan el sábado y vengan. Y si yo me gano las entradas y voy a ver a las Patillas del Abuelo y tengo hambre. Lo peor de todo de esta charla. Este pibe siempre está de bajón. Pero vení al festival y comete un chorizo antes de. Comete un chorizo. Yo voy a hacer una oferta. ¿Va a haber porquito de dulce de leche? Yo voy a hacer una oferta al aire para mí que algún restaurante nos tiene que contratar y le hacemos publicidad. Y vamos a comer gratis los jueves después de acá. Lo peor de esta charla es que mañana. Bueno, cállate. Lo peor de esta charla es que mañana, cuando estemos en la película del cine, alguien va a estar pensando. Que hay gente, mientras miramos la película, que está haciendo composición coreográfica, ¿no? Mientras nosotros como unos nabos nos fumamos las películas de danza porque a la señorita le gusta danza. ¿Cuántas películas de danza nos fumamos? Para mí, Juani es un oyente que está escuchando y me dijo algo del programa. Javi va a tener sueños eróticos con la composición coreográfica. Se nos está yendo la mano del programa. Es que la interferencia nos mató. Nos influyó mucho. Bueno, seguimos con el tema del día, lo cerramos, va a haber una lectura, ¿verdad? Sí, seguimos con el texto de Vicente Cito Lema y ahora Julieta, que no está haciendo danza coreográfica, se va a poner a leer. ¿Por qué no? Bueno, siguiendo con el hilo de lo que habíamos leído antes, acá Cito Lema, que venía hablando de la conmoción pública causada por las muertes de Darío Santillán y la de su compañero Maximiliano Costecchi, Dice que deba necesariamente relacionarse con las muertes ocurridas en el país el 19 y 20 de diciembre del 2001, en lo que fue visto como una pueblada contra el poder. Sigue, si hablamos entonces de estos mártires de hoy y de los caídos por las calles en esos días, hablamos también de los miles de desaparecidos, de los fusilados de Trelew, de los muertos en los bombardeos de Plaza de Mayo de 1955 y de los ultimados el 9 de junio del año siguiente, de los obreros sacrificados en la Semana Trágica y en el Cordobazo, de los peones cazados a tiros por su rebeldía en la Patagonia a principios del siglo XX y de tantos patriotas conocidos o anónimos cuya sangre marca la historia argentina desde los sueños frustrados de la Revolución de Mayo. Los hechos de la realidad tienen múltiples lecturas y muy contradictorias. La lectura hace que el poder desnuda siempre una pretensión de verdad absoluta, que denigra, excluye, minimiza y hasta destruye las otras versiones y sus discursos que desean contra el mundo como una totalidad con sentido. El autoritarismo del poder y su pensamiento único es la manera de concretar, de sostener desde una concepción paradójica, metafísica y por fuera de la historia, la cultura de la muerte. Para terminar, dice que este texto que publicaron hoy, a 5 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, como introducción a las poéticas de rememorización de las víctimas y exaltación de su gesta, se actualiza dramáticamente con la reciente desaparición de Jorge Julio López, testigo de cargo contra el terrorismo de Estado, y con la fusilación del docente Carlos Fuente Alba en una ruta de Neuquén por la mano de fuerzas policiales cumpliendo órdenes del gobernador de la provincia. Tiene un último texto que está bueno para leer. La justicia, como las estrellas soñadas en las tormentas de la infancia, brilla por su ausencia. No hay aquí inocentes, sino una perversión organizada para la perpetuidad del poder. Buenos Aires, junio del 2007. Agregamos también a Mariano Ferreira, a Luciano Arruga, que son víctimas de la represión policial. Se está cerrando la comisaría de Luciano Arruga, que lo habíamos comentado, lo volvemos a decir, ya que está el tema. Sí, es un avance. El tema es que los tipos que trabajan ahí siguen uniformados, armados y trabajando. Impunidad pura. Leemos unos mensajes, si les parece, Luis, que si nos ayudás. Sí. Acá Sole, bueno, nos preguntó ya si compramos los 5.000 chorizos. Léete uno que no leímos, negro. ¿Ya lo leímos? No, por la duda. Los que hacemos el programa, también dice Sole, de Raíz Natal, los viernes después del programa nos vamos para el puente. Vamos, Sole, escuchen a Raíz Natal, ¿eh? Yo les digo que el que viene al puente le cambia la vida, así que los esperamos a todos ahí en el puente. Para bien, siempre, estamos muy bien en el puente. Cuatro Payasos Muertos nos dice que vamos a estar mañana en el programa, será posible, y anuncien el festival, dice. Anuncien y en el festival, perfecto, no sé leer. No, ¿por qué lo pusimos? Acá Danza Barba, porque Danza Babaré, somos inclusivos. Es el programa alfabetización. Danza Babaré dice, ¿a qué hora es el taller de coreografía? Acá preguntándole a la compañera Juli. Ah. Es desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche y continúa en el. Continúa después. De hoy, la mañana 8, en todos lados. Perfecto. No, para mí preguntaba por el taller del puente, es los martes de 19 a 20, 30 horas con la profesora Julieta. El taller de. El oyente tangible preguntó si era abierto el taller. Claro. El oyente tangible es una persona muy abierta. ¿Quién? Decir que en el programa de Tercer Mundo, a los que chicos que invitamos a pasar, va a estar Chapones y Teresa, ahora en un ratito, así que quédense. Y bueno, decir que en el festival voy a nombrar todo lo que va a haber para no olvidarme de nadie. Y ya seguimos. Va a haber... Sí, radio abierta. Cortos y muestras sobre derechos humanos. Música en vivo. Grupo de teatro Que la María te ilumine. Feria de Emprendedores Independientes. Música en vivo con... Cuatro Payasos Muertos, Juan Bonaudi, Huestes de Baco, y los esperamos a todos en El Olimpo, Ramón Falcón 4250, el sábado 25 de junio a las 2 de la tarde, y van a estar los chicos del colectivo fotográfico en la muestra que organizamos acá. Falta acá mural en vivo que va a estar pintando Agustín, así que los invitamos a todos. Yo también voy a estar pintando. ¿Y va a estar pintando el señor? Luis Quejul también va a estar pintando. Me ignoran completamente. Lo odio. Estás pintado. Va a pintar un señor con el brazo así, enojado. No puedo creer. Invitemos a los chicos de Tercer Mundo. A ver, ya. Los chicos. Sí, si ven, va, ven, va, ven, va. Bemba, bemba, bemba. Bemba, bemba, bemba. Bemba, bemba, bemba. A ver qué tienen preparado para hoy. Ahora van a venir. Sí. Chicos, vengan. Parece que no están muy interesados. No, igual hoy los matamos. La puntualidad no es la suya y los trajimos antes de tiempo. Vienen corriendo, mirá. Sí. Se equivocaron de estudio. Ni siquiera, están afuera. No, no, no, epa. Lo traen empujando. Siempre te mandan a vos al frente, no sé. ¿Viste? ¿Qué pasa con esa gente? Acá está Fede, Tercer Mundo, alias El Gato, alias El Genio de la Compu. Gracias, gracias, Juan. Buenas noches. ¿Qué a se todos. Traen para hoy? Hoy ¿qué tenemos sorpresa. ¿Qué no, se traen? No, pará. No nos podés contar el programa que viene sin decir la palabra sorpresa. Mira, estoy sorprendido de lo que está diciendo. Hoy tenemos Chapones de Teresa acá anticipando su nuevo disco. Así que los esperamos. Ahí quédense. Sí, nosotros no nos quedamos porque si no, no entran ustedes. Pero los vamos a escuchar, seguramente. Dale. Bueno, entonces nos dejamos con los chicos de Tercer Mundo hasta el jueves que viene. Eso, ¿qué pasa? Un beso grande para todos. Muchas, nos queremos todos. Muchas gracias a Johnny en la operación y bueno, a todos por la bemba que está cumpliendo. Che, están apurados, ya se pararon todos. Tres meses porque. No sé, estamos contentos. No tocó el timbre todavía. Estamos pensando en el festival. Bueno, ahí está. Ahí está. Bemba, bemba, bemba, bemba. Bueno, y eso, que estamos contentos de que la radio se mude y que vayamos a inaugurar nuestro nuevo estudio más adelante. Gracias por todo. Y que Dualde vaya preso. Hasta el jueves que viene. Chao, Fernando. Chao. Muchas gracias.